Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos compañeros y amigos del Canto y la Palabra, hoy le presento a Rosario Segovia, cantautora e intérprete chilena del cancionero latinoamericano. Hace más de 40 años participa musicalmente en diversos centros culturales, universitarios, organizaciones sociales y de derechos humanos. En el periodo dictatorial llevó el canto a diversos espacios comprometidos con el quehacer cultural, como el Café del Cerro, la Peña Antilén, la Casa Camarundi, Casa del Cantor, el Centro Cultural Mapocho, Chile Ríe y Canta y la Casona de San Isidro, entre otros. Gestora cultural e integrante de varias bandas musicales, en la actualidad está con el grupo Atmósfera Libre. Si quiero hablarles un poco de Atmósfera Libre, les presento a los integrantes. Digamos también que es una banda que reúne a músicos con experiencia en grupos como Iyapu, Barroco Andino, Transporte Urbano y Kemchi. El grupo está conformado por Agustín Romo en cuerdas, Antonio Morales en viento, güiro y voz, Sergio Rojas en cuerdas y voz, Pedro Villarruel en bajo y Leo Farías en percusión. Volviendo a Rosario Segovia, digamos que ha realizado conciertos en Sala Máster, centros culturales y comunitarios, el Museo Casa Colorada, el ex Congreso Nacional, las Peñas y el Café Concert, entre otros. En el 2017, invitada como cantautora para integrar y grabar Violeteras, Herencia Rebelde, por los 100 años del natalicio de Violeta Parra, aportando con la canción La Era de Violeta. En el presente, este año 2022, participa del tríptico Canto Popular, creado por el sello Alerce, donde presenta su canción Amor de Tomillo. En la actualidad, en marcha el proyecto de grabación del disco El Andar Cancionero, con creaciones propias y de otros autores. La Gavilana es una creación magistral del cantautor chileno Roberto Pachi Rojas, presentada en el año 1996 en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en Chile, arreglo orquestal a cargo del académico maestro Fernando Carrasco. En esta ocasión, Rosario y el grupo Atmósfera Libre presentan la versión de esta obra dedicada a Violeta Parra, y hoy se las entrego a ustedes, queridos oyentes del Canto y la Palabra. Escucharemos entonces a Rosario Segovia y el grupo Atmósfera Libre desde este sencillo del 2022, La Gavilana. Tanto que te decía la gente que el gavilán te robó las entrañas, que el gavilán tierno como palomo te engaña. La gavilana tiene 21 dolores y se pasa la vida juntando los corazones. Los corazones ahí sí llora su cántico, y se fue ronroneando pa'l norte, paloma ingrato, paloma ingrato, sí, quita las penas, ama de todo Gil Manzanilla. Oh, vida juntando dos corazones. Dos corazones, ahí sí llora su canto, que se fue rondoneando pa'l monte al ingrato. Gavilana, deja tu llanto en el suelo, brotarán cantando las guitarras. Gavilana, echa las penas al fuego, quemarán los versos en el alma. Gavilana, deja tu llanto en el suelo, brotarán cantando las guitarras. Gavilana, el canto y la palabra. Queridos oyentes del canto y la palabra, no se trata de aceptar que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino de entender que hay cosas de antes y de ayer que nos ayudan a resolver conflictos presentes y alumbrar un mejor mañana. Esto viene a cuento porque en el año 2021 Gal Costa, una de las indiscutibles e incombustibles damas de la canción brasileña, que con la excusa de su cumpleaños, en aquel tiempo era el número 75, decidió revisar parte de su cancionero más ilustre, especialmente el comprendido en el último lustro de la década de los 60, para firmar un álbum de duetos que se había convertido sorpresivamente, incluso para ella, en otra cosa. Nenhuma Dor es el álbum de celebración de su carrera y un álbum de duetos junto a ilustres artistas de mayoría brasileña de las últimas generaciones, como Rodrigo Amarante Silva, Seu Jorge, Seca Veloso o Tim Bernardes, entre otros, y el uruguayo Jorge Drexler como visita hispana. Pero la selección de las canciones gestadas en un Brasil casi utópico, poseedor de un imaginario de libertad exploradora, absolutamente frontal, se había encontrado rehaciéndolas y resignificándolas en un momento en el que Brasil, que tenía enfrente, era el de Bolsonaro, el de la confrontación, la pérdida de libertades, la imprudencia social, los ataúdes de Manaus, la desigualdad. A todo esto parece cantarle en un repertorio luminoso al que alude desde ya un título de necesidad en el álbum. Seguir firmes en la carrera a estar sin dolor. Y lo hacía con un acabado que se debate entre la bossa nova y el tropicalismo que mamó décadas atrás y que poseía esa genética en la base de las canciones. Pero con arreglos, casi de sinfonía de jazz, a veces más cerca del lounge, otras veces de la brevedad, pero siempre desde la verdad cristalina que había cantado al mundo la inconfundible e infinita voz Gal Costa. Lejos y tan cerca quedó aquel disco final, porque mientras les escribo esto, me entero de la entrada en la eternidad de Gal Costa a los 77 años. En la contratapa del disco se lee la frase del poeta Torcuato Neto: seguimos firmes en la carretera hasta estar sin dolor. Y nos cuesta, nos duele, pero la canción es duradera e inmortal porque ella ahora es inmortal. Escucharemos a Gal Costa desde su disco Nenhuma Dor del 2021, la canción del poeta Torcuato Neto, Nenhuma Dor, con la colaboración de Seca Veloso. De magoar o meu amor. Minha namorada muito amada não entende quase nada. Nunca vem de madrugada procurar por onde estou. É preciso, doce namorada, seguirmos firmes na estrada que leva nenhuma dor. Minha doce e triste namorada, minha amada idolatrada. Salve, salve o nosso amor. Minha namorada muito amada não entende quase nada, nunca vem de madrugada seguirmos firmes na estrada que leva nenhuma dor. Minha doce e triste namorada, minha amada idolatrada, salve, salve nosso amor. Canto y la palabra.